se puede vivir ahí. Los baños de la visita y el comedor no tienen puerta. Si tienen, tienen que tratar de acomodarla, no tienen luz, los vidrios todos rotos. Y bueno, en los pabellones adentro, ¿qué te voy a decir? La mugre, uno porque lo mantiene limpio, pero si no, la comida igual, ¿no? Eso no como acá. Como los viernes nomás cuando ahí está un cocinero que cocina bien y te pone ganas, ¿no? Pero los otros lo cocinan así nomás. Sí, si no, tienes pura sopa maruchan esa, o sopa cuí. Sí. Bueno, si sí, estaba gordo cuando caí un cabrón, ¿viste? Che, ¿podemos hacer una presentación más o menos así ya tengo más o menos las voces y quién habla para saber? Sí. Me corto más o menos.